Sin más demora, damos ahora la incorporación acústica a nuestra aventura radiofónica de la disidencia activa en el plano del pensamiento, la academia y, por qué no, también en la política. La revista Apócrifa ha intentado dar testimonio de pareceres distintos que, por su condición minoritaria, han sido controvertidos, sujetos del blanco fácil de críticas mayoritarias. Y ahora, con la nueva experiencia de incorporar el audio, queremos dar la oportunidad a los miembros de la revista de expresar, en términos asequibles para una mejor cognición acústica que ya no a través de la lectura, de su pensamiento, poder permitir a los oyentes, a los seguidores de esta revista, que cuenten con un criterio activo vertido en sede de una entrevista que en formato de diálogo aborde los puntos de su pensamiento. Contamos con el honor de la presencia de Carlos V, Carlos Magno, nuestro autor más prolífico y también padrino de las causas de las entrevistas, de la perspectiva combativa, del enfoque social. Y hoy quisiera que abordáramos una de sus temáticas. ¿Cómo está, Carlos V? Pues muy bien, deseando que este proyecto que acometéis ahora pues tenga éxito enseguida, rápidamente, vamos. Un placer contar con usted. Quisiera abordar su pensamiento, en primer lugar, en la esfera de sus disquisiciones en torno al tabaco. Comenta que la cuestión del tabaco, lejos de significar un asunto trivial de administración política, de una cuestión de política pública menor, tiene significaciones en varios puntos significativos. De un lado, la libertad del empresario, de otro, la sensación de inseguridad ciudadana, de otro, la plasmación de un gobierno de izquierdas. Puede también probablemente hablar de referencias en torno a la figura de nuestro presidente. Y también quisiera que comentara algo acerca de ese aspecto, esa dimensión ideológica que asocia a un contenido de clase, a un contenido quizá más tendencioso, lo que se nos intenta vender en criterios absolutos de justicia. Quisiera que comenzara hablándonos acerca de lo que supone para el empresario esta medida del tabaco. Coméntenos en términos amplios cuál es su parecer al respecto. Pues mira, todas estas vías que me has marcado, vale, por cada una de ellas vale para escribir una enciclopedia, así que imagínate. Efectivamente, estas medidas tienen detrás un componente ideológico, otro componente social, laboral, etcétera. Las repercusiones de estas medidas, cuando están tomadas muy a la ligera, son grandes. Es cierto que todo se puede arreglar o ir mejorando poco a poco, pero que si es cierto es traumático. Yo lo primero que observé fue que esta medida afectaba a los clientes de las empresas hosteleras, que claro, veían mermada su asistencia de los clientes por una razón de comodidad, simple comodidad. Las cafeterías en el Mediterráneo, en la cultura mediterránea, o por lo menos la española, es un lugar de encuentro. Y ese lugar de encuentro lleva consigo el que se puede hablar. Afectaría al negocio también si se prohibiera hablar. Pues oiga, pues dejarían de asistirlo. Y entonces lo primero que me impactó fue la aquiescencia con que casi todo el personal de hostelería aguantó esta orden, cuando supone un rompimiento del contrato implícito que se hace entre la administración y los empresarios, pequeños o grandes, de cualquier tipo de establecimiento hostelero. Las condiciones con las que uno consiente. Claro, se negocia un expediente de abrir un local de la rama que sea. Se negocia, se va bien, el empresario tiene que estar atento a muchas derivaciones que hay en la sociedad en cuanto a sus comportamientos y sus actitudes. Y entonces el empresario, antes de abrir un local y invertir un dinero que tiene o no tiene, acude a créditos o acude a la familia o quien sea, pues se plantea esto como un problema vital, tan vital que dependen de ello muchas personas. Entonces, cuando está a mitad de trayecto y ya ha contado con todo y tiene preparado todas las salidas y las respuestas a aquellas incógnitas que le proporciona ese negocio, eventualidades del tráfico, viene la administración de golpe y, como sabe más que nadie, ahora ya no se puede fumar. Esto me parece una chulería por parte de la administración, chulería así con todas las letras, y es una palabra que sabe enseguida por dónde va. Y las chulerías hay que pagarlas con dinero. Hay que pagarlas, y si hace una chulería, no quiere decir que usted ahora no se ha dado cuenta poner esa ley que va a molestar y que gente va a dejar de ir y que se puede trastornar y por efecto dominó va a afectar a muchas personas. Hubiera sido muy difícil consultar o hacer un seminario de para ver los pros y contras, perdón, de toda esta especie de proclama social que ha habido y que va a haber y que no se va a solucionar así por las buenas. O sea, creo que se ha hecho una ligereza espantosa, y el empresario es el señor que pone y arriesga un dinero. Y no se le puede, a mitad de partido, cambiar el reglamento porque no. Si quiere esa chulería al gobierno, que la pague. ¿Cómo? Diciendo, esto no es lo que contratamos cuando yo abrí el local. Usted ha cambiado el reglamento, me afecta, y entonces indemníceme y lo dejo y haga usted lo que quiera con él. Menoscaba, a su juicio, en ese caso, la libertad empresarial, ¿no? Una decepción de sus expectativas que... Claro, es que esto, por una cadena de efectos secundarios, pues resulta que llega que todo empresario se aplica y dice, pero bueno, es que yo todos los días tengo que estar leyendo el boletín oficial del Estado o la normativa provincial, local o regional para saber si puede haber alguien que dé una orden que me fastidie a mí el negocio y tal. Esto hay que pensarlo un poco antes, si no se puede. Y lo mismo que pasa en la arquitectura, el hecho de que ahora para aprobar el Colegio de Arquitectos o la Administración la construcción de unos apartamentos o cualquier tipo de vivienda exija algo que no exigía hace 30 años, eso se concierta. No quiere decir que los que no cumplan esa normativa les va a echar fuera. No, no puede ser eso. Tendrá que ir poco a poco viendo a ver cómo renueva y mejora todo, pero sin el quebranto social que supone el echar a la calle o que unas personas vean que se les va su negocio y con el despido consiguiente del empleo. Por lo que comenta, se percibe de una parte una ligereza en la toma de decisión, de otra una imposición fundada en términos de justicia y de otra una sensación de fraude. ¿Diría usted que existe una situación de fraude en estas medidas? Sí, claro, en cierto modo es un fraude. O sea, abrir un negocio con unas premisas y con unas circunstancias sociales y de golpe a instancias de una parte solo se cambian con un evidente perjuicio, que eso se nota enseguida, sin indemnización de nada y con una arrogancia enorme, pues la han aguantado y en el pecado llevan su penitencia. O sea, allá ellos sí lo aguantan. Yo creo que los abogados tendrían un espacio grandísimo, muy amplio, donde ejercitar su profesión, porque a todas luces es injusto. A mí me parece que las chulerías o se pagan y se indemnizan, se abren, o se vuelve a renovar el contrato con otras condiciones que ya veríamos cómo es. Pero no se puede de esa manera hacer algo. Bien es cierto, pero argumenta siempre el gobierno que no quebranta ningún artículo, porque no hay ningún artículo en el contrato que sea eso. Efectivamente, no hay ningún artículo, pero ahora, a partir de ahora, yo creo que cuando se haga un contrato de estos, los empresarios van a saber que tienen que tener todo para que no llegue una administración y de buenas a primeras, por las razones que quieran, se puede alterar eso, con lo cual pierden clientes y va abajo su negocio. Y luego, pues estas consecuencias son muy graves para todos. Es una cadena de proveedores, abastecedores, etcétera, etcétera, que van todos al paro. En una situación además actual tan controvertida como la del paro, la de los 5 millones galopantes ya de ciudadanos sin empleo, ¿cree que esta imposición, este lastre a la libertad empresarial pueda redundar una sensación de inseguridad que a su vez implique un bloqueo de las iniciativas que pudieran dar? Sí, claro, en una cafetería está uno tomándose un café y si de golpe entra una persona y con una maza y rompe la máquina del tabaco y luego rompe la de bebidas y la de los helados y demás, se queja y coge miedo. Puede ser que haya algún cliente que diga, oye, no te quejes, que a ti no te está haciendo nada. No, pero cuando sabes que en un sitio alguien se mete con el vecino, te acaba fastidiando a ti también, porque ¿quién te asegura que no va a empezar por otro lado? Entonces esto produce inseguridad, y la inseguridad al que está trabajando por cuenta ajena, pues le afecta, no cabe duda, pero al que ha expuesto su dinero le afecta mucho más. Y cuando ve esto dice, pues lo mismo que ha dado estas órdenes puede dar otras parecidas y nos podemos ir todos a la calle. Entonces esto resta la iniciativa empresarial, que es lo que hace que un país funcione. Y en el momento que el empresario tiene miedo, guarda el dinero hasta mejor ocasión. Y mientras guarde el empresario el dinero, pues no circula ni hay créditos ni nada. Y eso no hace falta ir a estudiar a Roma para saberlo, eso está clarísimo. Y el empresario necesita ¿qué? Seguridad, confianza. Y en el momento que no la tiene, se quebranta todo. Se guarda el dinero y no trabaja y no emprenden nuevas aventuras. Y lo peor de esto es que yo creo que al fondo de todo estaba un cartelito que ponía por parte de una ministra, ya no recuerdo quién, que dijo: hay que cambiar el modelo de masculinidad. No me gusta el modelo español de masculinidad. Eso ya es para morirse, o sea, eso ya es para cogerlo, si viene uno el currículum de la que lo dijo y toda su inquietud intelectual y demás, pues claro, es para ponerse a temblar. Y eso da más miedo todavía. Claro. Esto que comenta es de interés particular y que quisiera que lo abordáramos posteriormente con ocasión de ese componente político subyacente a la toma de estas medidas. Pero antes de que puedan verterse en ese sentido, querido Carlos Quinto, quisiera que me hablara de la vinculación que a su juicio existe entre la posición de izquierdas, ¿no?, que profesa el gobierno y la medida tomada. Es decir, ¿qué relación ve usted entre este culto a la salud, a la imposición de unos criterios, por así decirlo, gatos de la salud pública, y la presencia de un gobierno que profese la izquierda? ¿Cree que usted haya alguna vinculación o que no? Bueno, ahí puede haber habido y habrá gobiernos de izquierdas que no tengan estas expresiones de mando tan pecaminosas, vamos. Son auténticamente patológicas estas expresiones. O sea, hablar en este sentido y afectar... La economía depende de los palos de la baraja, que son siempre el capital, la tierra, la actividad empresarial y la mano de obra. De estos cuatro patas, lo que no se puede es ser amigo de unos y enemigo de otros. Y cuando el enemigo es el empresario, como ha hecho el gobierno, pues el empresario tiembla y tiene miedo. Y por razones coyunturales puede seguir y pasándolo fatal, pero bueno, sigue. Ahora, llega un momento en que la asfixia es grande y cuando ve que no hay porvenir, que siempre va a ser el malo de la película porque gana un dinero a base de explotar a los demás, va a ser siempre el malo, pues no. Y en el momento que no hay actividad empresarial, se resiente todo, porque el empresario es muy necesario, porque es el único que, o por vanidad, o por cambiar de casa, o por cambiar de coche, o por ser más guapo, el caso es que emprende algo que da puestos de trabajo y genera empleo y genera capital. Perdone que le interrumpa. Pero ¿cree que usted que la presencia de izquierda pudiera estar plasmada en la defensa de la figura, de esa condición de trabajador frente a la del empresario? Bueno, es que me alegro que digas esto porque se me ha olvidado la contestación principal en la pregunta anterior. Efectivamente, la izquierda, haciendo una exageración de la filosofía de la izquierda, es el Estado es propietario de todo, el único empresario, y los demás una gorra y a trabajar y hacer la compra por cupones. Eso sería el ideal. Pero de todas maneras quiero con esto decir que el empresario se ve siempre con cierto recelo. Es mejor todos trabajando por lo mismo, el Estado es el único que ordena, manda y establece todo, y todos igual. O sea, la palabra igualdad, siempre, todos igual. Si hubiera la posibilidad de que todos tuvieran la misma talla, el mismo peso y demás, sería para ellos lo ideal. Entonces, esto hace que a la hora de ejecutar sus planes de gobierno, pues claro, algunas cosas no pueden hacerlas porque sería ridículo y el mundo entero se opondría, ¿no? Pero en sí llevan en su filosofía ese afán de igualarnos a todos. Como por arriba es muy difícil igualarnos, pues por abajo, porque arriba no, vamos a hacer que todos sean ingenieros. Y si no, bueno, pues si no podemos, pues van el título a todos y da igual. De ahí, y ya nos meteríamos en un terreno mucho más escabroso todavía, en la enseñanza, las notas en la enseñanza. Cuando se dejó de poner la nota, pues a mí me hacía gracia, porque cuando dicen, necesita mejorar, oiga, ¿quién es usted para decir que necesita mejorar? Progresa adecuadamente, y eso ¿por qué lo sabe usted que progresa adecuadamente? A ver, ¿por qué quita usted las notas que decía tienes un 0, o sea, no tienes ni pajolera idea, o tienes un 10, estás extraordinario, sabes de todo, chaval. Eso estimularía todo. ¿Por qué hay que suprimir eso? Y entonces te resultan las voces. Hombre, es que entonces va a haber unos que sacan un 10 y otros un 0. ¡Ah! Y es una pena, ¿verdad? Pues sí, es una pena porque para ellos todo tiene que ser iguales. Y el colegio es un sitio pernicioso donde son capaces los profesores de dar a uno un 9 y a otro un 1. ¡Joder! No hay manera. Eso es injusticia. Pero oiga, señor, ¿pero a qué jugamos? Es el primer sitio donde empieza a haber una diferencia. Porque la igualdad, esa palabra tan nefasta que debía borrarse de todos sitios, porque nadie es igual a nadie, pero es que además nadie quiere ser igual a nadie. O sea, lo que sí quieren es un trato justo, que es muy distinto. Y el trato justo quiere decir que nadie se cometa injusticia con nadie, que no. Pero la igualdad no, porque nadie dice los buenos días igual. Hay algunos que dicen buenos días con amabilidad, y hay otro que dice buenos días con cara de mala uva. La contestación nunca va a ser igual, nunca va a ser igual. Y sin embargo, la justicia sí. O sea, aquí hay una... Y entonces en esto el gobierno que tiende a la izquierda, pues la palabra igualdad está muy por encima de la justicia, de la libertad, de todo eso. No, no, el caso sean iguales. Bueno, es que están pasando a Europa, pues todos a pasar hambre. Bueno, pero oiga, usted esto no tiene pies ni cabeza, ¿no? Y esa es la manía que tiene. Estoy exagerando, claro, pero es para que se entienda en qué grados están las cosas. ¿Es que cree que este fervor de la igualdad puede repercutir en medidas que entorpezcan la actividad libre empresarial para favorecer, en suma, a un colectivo, o sea, el de los trabajadores tradicionalmente más vinculado a la izquierda, que en estos casos se ha traducido en una prohibición de fumar? O sea, ¿que cree que este culto de la igualdad puede entroncarse con esta medida de protección ante el tabaco, verdad? Sí, estas medidas llegan un momento en que rozan el ridículo, y si empieza uno a analizarlas ve que no vale la pena ni analizarlas porque están hechas por personas en un momento de histeria o lo que sea. Eso sí, muy seguras de que tienen el mando, que pueden hacerlo y que tienen que aguantarse los demás. O sea, en el momento en que se coge el poder y tal, pues la verdad se aseguran las votaciones, y una vez que se tiene eso ya no se espera ni tener razón ni dejar de tenerla. Es simplemente, puedo hacerlo y como puedo hacerlo lo hago y se ha acabado, ¿no? Y esto el gobierno último de España está haciendo verdaderas barbaridades para demostrar que son los que mandan, y eso está muy claro, ¿no? Eso es lo único que no se discute, que es el que manda, porque además tiene mucho interés en hacer ver a los demás que ellos son los que mandan, ¿vale? Se acepta eso y ya está. Ahora que se sepa por qué es, y que se sepa también que podría haber otras opciones y que no iba a pasar nada. Y concretamente en esto del fumar me parece una ligereza lo que han hecho, me parece que se molestan los empresarios, pero esos no son de nadie, parece que son unas personas que han invadido el planeta y que son nefastas por necesidad. Y entonces, pues claro, no pasa nada, pero se les está dañando mucho al mismo tiempo que nos dañan a todos los demás. Hay una vinculación muy, muy interesante que le he comentado y le he escuchado decir en algunas ocasiones, y es la de la vinculación especial entre delicadeza y rencor en la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, de cara a articular una personalidad particularmente predispuesta a la toma de decisiones impositivas, a expresarse con una rotundidad demasiado exagerada, a llevar un... Es que sí, te entiendo por un demás, pero es que es difícil. Yo muchas veces me he planteado al ser presidente del gobierno, desde que empezó, pues empecé a ver y a estudiar y a observar. Lo que más me gusta de esta vida es observar. Y entonces Zapatero, por mi vinculación a la enseñanza, pues me le imagino a los 10 años, a los 12 años, a los 14 años, y me le imagino en qué grupo iba a estar del alumnado que yo he tenido siempre, me imagino en qué grupo iba a estar. Y casi podía decir que preveo lo que puede decir mucho antes de que lo haga y lo que hace. Es más, haría un balance, un análisis grande de cómo es su vida de hogar. De hogar seguramente acertaría con sus hijas, su mujer y demás. Seguramente iba a acertar porque... Ahora, por las razones que sea, que muchas veces son de rebote, pues llegó a la política y ahora, pues ya que está ahí, pues ojo, que lo que primero que quería demostrar a los demás, oye, que yo soy el que mando. Sí, sí, eso está claro. Y empezó a hacer algo que podía hacerlo, pero que no tenía necesidad. O sea, solo le faltó poner ministra de Defensa, pues una chica de 18 años, pacifista, y no se ha atrevido, pues no sé por qué. Pero vamos, hubiera sido un corte, pues hubiera dicho, es que no puedo hacerlo yo. Sí, sí, sí, poder puede. Puede usted hacer todo lo que quiera, no pasa nada. Sí, le van a ayudar y le van a votar que sí, todo de su partido. Y los que no son de su partido, pues vale con que les conceda algunas prebendas en sus respectivas comunidades autónomas y ya está, no pasa nada. Pero debe preguntarse, ¿pero hago bien en hacer esto? Porque vamos, y la referencia única que tiene es, si le molesta al Partido Popular, entonces es que llevo razón. O sea, la referencia es hacer daño al Partido Popular, que eso estoy seguro que es que lo que mejor vende él. Bueno, pues si eso le luce bien, pero habría análisis para hacer todas sus las contradicciones que está teniendo, o contradicciones de hecho y de derecho y de pensamiento y de todo. Y sin embargo, le da igual, o sea, le da igual, él está muy convencido. Para ver, su única tesis que vale es, he llegado al presidente del gobierno, pues me ha votado el pueblo. Y como me ha votado el pueblo, quiere decir que valgo más que todos los demás. Y como valgo más que todos los demás, todo lo que yo haga está bien y los demás no tienen por qué. Y si se molestan, pues que esperen a otras elecciones, ¿cierto? Y de cara a los rasgos de su personalidad, ser una figura endeble, fina, que pudiera calificarse incluso de afeminada, de amanerada, en esa vinculación con la crítica a la masculinidad que... Yo en ese terreno, como diría un viajante de comercio de los antiguos, ese género no lo trabajo, y la verdad es que no sé por dónde va en ese aspecto. Lo que sí sé es cuál es su modelo y lo que ha hecho, y entonces le encuentro un poco que no me le imagino ni viendo un partido de fútbol, o si me le imagino viendo un partido de fútbol es preguntando a cuántos goles van, una cosa así parecida, ¿no? No me le imagino jugando al MUS, pues por supuesto, o sea, yo es que me le imagino jugando al MUS y me le imagino con 31 de mano y pierde el juego, o sea, pierde el juego, estoy seguro, porque es así, porque es más, hay veces que pienso que antes de ser presidente del gobierno debía exigirse jugar bien al MUS y al póker, porque no me lo imagino ni alternando en un bar con unos amigos tomando unas cañas, no me lo imagino ni yendo a los toros, por supuesto, ni a ningún espectáculo de nada. Lo mismo que otras personas sí, por ejemplo, pues sí, su mujer, pues se la imagino perfectamente en un concierto, pero a él es que yo no me lo imagino. Y eso quiere decir que, bueno, pero le han votado, y como le han votado siempre tiene razón, y ya está, y no hay más razón y hay que buscarla, porque eso es así. Y si no está uno de acuerdo, pues a esperar a que haya elecciones y nada más. Tampoco es para molestarse más. Una personalidad bizcochable, pudiéramos decir. Bueno, hoy es lo que se lleva en todos los estamentos sociales. Ya no se busca la verdad porque es incómodo. La verdad, oye, es que si decimos la verdad, si decimos que ahora mismo es de día, que es verdad porque son las 12 del mediodía, pues alguno a lo mejor le molesta, entonces nos vamos a decir que es media tarde, mira a ver, y negociamos, todo tiene que ser negociable, porque es que, y si no, es que es uno un facha, y es uno un radical, que es que no se puede hablar con él, hombre. Entonces estamos en esa época, es un poco también en la época de los pájaros contra las escopetas, donde tiene que subir, que empieza ya desde la enseñanza, desde eso que he dicho antes, de necesita mejorar y progresa adecuadamente para evitar que se diga, mire, yo recuerdo que dije a un padre de un alumno un día, respondiéndole, mire usted, es que esto es un fraude. Digo, no, pero ¿por qué a mi hijo no le dan un 3 y así sé qué nivel está? O le dan un 7 y ya sé enseguida lo que es, ¿verdad? Digo, claro, mire usted, pero es que el ministerio no quiere, porque el ministerio quiere que todos igual. Y entonces, si le dice esto, pues no le puede regañar, porque a ver, necesita mejorar, todo el mundo necesita mejorar siempre, ¿no? Y si progresa adecuadamente, pues, fenomenal, no hay problema, ¿no? Pero claro, ¿por qué no se pone la nota? Es lo mismo que si vas a una superficie o al Corte Inglés y en vez de ponerte el precio de algo te dice barato o te dice caro. Oiga, póngame el precio y yo diré si es caro o es barato. Eso es lo que debía hacerse con las notas en la enseñanza infantil y media. Ya el padre juzgará si va bien o no va bien, pero dele la nota. Y no diga usted si es caro o es barato, ya me encargaré yo de decir si eso es caro y merece la pena o es barato y no merece la pena. Y no, aquí se da ya lo otro para que el padre vaya. Lo mismo que existe también donde los trofeos. Yo entregaba trofeos en un colegio y, oiga, ¿me puede decir, don Carlos, dónde, ¿Dónde ha comprado las copas y eso? ¿Para qué lo quieres saber? Para comprar a mi hijo, porque como no ganar, pero para que no se quede sin copa. O sea, por ahí sabes dónde vamos, ¿no? Por ahí vamos, vamos así a desfigurar la realidad, porque la realidad hoy puede molestar. Oiga, no, si lo de la igualdad de oportunidades, que es la única igualdad que a mí me parece bien, la de oportunidades, quiere decirse que todos están en la línea de salida. Pero no que todos tienen que llegar al mismo tiempo, que no, que no, que luego cada uno llega cuando llega y ya está. Y hay que decirle, tú has sido primero, tú has sido el último. Lo que sí es verdad es que ni al primero hay que considerarle a Dios, ni al último hay que encerrarle a la cárcel, no. Pero que hay que uno es el primero y hay otro que es el último, y así de claro, y no pasa nada, ni tiene que pasar nada. Hay varios conceptos que quisiera subrayar para concluir esta entrevista, que le agradezco, por supuesto. De una parte está la huida de la realidad, parte de un idealismo algo temeroso, algo rencoroso, además con ciertos iconos de un pasado ya no tan inmediato, ¿no? De ese sedicente atavismo. Sí, antes de que se me olvide, sí, eso me suena. Efectivamente, hay cosas que son específicas de la sociedad española, y es que efectivamente después de un conflicto civil como el nuestro, antes se llamaba guerra civil, ahora ya no sabe uno cómo llamarlo para que no se ofenda a nadie, pero bueno, lo que antes era la guerra civil española, pues quedan los residuos, ¿no? Y eso también es para escribir muchas enciclopedias. Y entonces llega un momento en si quieres analizar un poco a ver por qué odios y tal, bueno, pues porque al acabar una guerra civil no se eliminan todos, porque no se mataron a todos los que estuvieron en un lado, ni se mataron los que estuvieron en otro, no. Quedan, y quedan familiares y demás. Y cuando acabó la guerra, pues hubo muchas cosas en la historia mundial. Hubo otra guerra mundial, hubo unos comportamientos de unas naciones y otras, había que buscar eso. Y dicen unos que Franco siguió matando. Otros, pues dicen que como los que perdieron no se consideraron perdedores, siguieron jorobando todo lo que pudieron, y entonces, en lugar de dedicarnos todos a trabajar y sacar al país adelante, no, había que arreglar muchas cosas, y unos lo arreglaban a una manera y otros lo arreglaban a otra, pero nadie se dio por vencido, sino que iban a jorobar todo lo que podían, en la empresa, en la universidad, en la fábrica. De ahí se ha acuñado el término de Franco dictador. Oiga, pues dictador en algunas cosas sí, en otras ni hablar. Porque un dictador, por ejemplo, no permite que la universidad esté llena de catedráticos que son del partido que estaba prohibido, que era el Partido Comunista, ¿no? Ni va a tener dando premios de literatura o de teatro a hombres confesos del Partido Comunista. Entonces, eso quiere decir que, bueno, era un gobierno personalista, pero lo de dictador ya parece que se ha perdido la batalla y que tenía que ser malo por definición. Y al ser malo él, tenían que ser buenos todos los demás. Y entonces se ha establecido los buenos y los malos de una manera que haya cada cual, pero yo no estoy dispuesto a entrar por ahí porque no. Y poner etiquetas y quién es el que está capacitado para poner etiquetas, quién y por qué. De un lado, rencor, comportamientos impositivos, temor a la autocracia y un discurso fuertemente plagado de absolutismos en el plan moral, combinados de un idealismo temeroso, una paradójica tendencia, sin duda. Ah, es que ahora, todo eso que dices está muy cerca, lo que pudiéramos llamar ideal, de la parodia. Claro, es que efectivamente el absolutismo se está empezando a decir que si yo digo ahora que es de día, oh, soy radical absoluto. No, no, es que es la verdad. O sea, lo que tenemos que ir es encontrando la verdad y luego después analizarlo y ver lo que puede ser positivo o negativo. Y podemos equivocarnos, pero tenemos que intentar la verdad. No, lo que tenemos que intentar es, oye, vamos a ver que no se moleste nadie y así, bueno, pero si hay que arreglar cosas no se arregla nunca, ¿no? O sea, la verdad es algo que nos puede hacer libres, efectivamente. Eso, además de una frase, es que es verdad. Es que lo que no podemos hacer es el acomodo. Por eso siempre me repateó en política ser de centro. ¿Quién es el de centro? Pues un hombre que en lugar de tener su verdad, resulta que pide opinión a los demás. Y cuando uno dice, yo soy alto, y otro dice bajo, ah, pues yo me pongo en medio. Ah, pero hasta que no sepas qué hacen los otros, tú no dices lo que eres. O sea, se me viene la imagen de aquel que tiene invitación para ir al teatro, pero no la ha canjeado y no tiene entrada. Entonces entra al teatro y está viendo a ver dónde hay un sitio libre para sentarse, Pero es que usted canjela. No, quiero. Así voy donde vea que allá me siento. Bueno, pues mire usted. O sea, jugar al posibilismo en política, no, hay que tener algo también para ofrecer. No esperar a ver qué hacen los demás para decidir. De hecho, la revista Apocrífica intenta defender el posicionamiento efectivo, es decir, el volcarse desde un discurso sustantivo, no ser huidizo, sino antes lo contrario, ser... Bueno, es la razón por la que yo estoy aquí. Efectivamente, todo lo que sea comunicación es positivo. Es positivo porque todo tiene un punto que vale la pena analizarlo, vale la pena pedir tiempo y pensar. Entonces eso es bueno. Eso a través de la enseñanza, pues he procurado influir todo lo posible en los alumnos para que vieran que comunicarse. Porque lo más triste es que cuando más medios de comunicación hay, es cuando menos cosas tiene que decir la gente. Y eso es tremendo. O sea, el problema es que ahora se van a saber muchos idiomas, se van a tener muchos medios de comunicación y va a haber más aislamientos, menos comunicación que nunca. Entonces hay que procurar tener algo que decir y escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo puede aportarte algo. Pues muy bien, ya lo han oído. Muchísimas gracias, Carlos, por su participación. Quisiera decir además que para los radioyentes que Carlos Quinto es una persona con una sobrada experiencia en el campo de la docencia, en el campo de la comunicación, en el ámbito empresarial, y que por lo demás decirle es un honor contar con su presencia. En fin, lo han oído ya. Ahora el tabaco, mañana la velocidad, el día siguiente los toros. ¿Qué vendrá después? ¿Quién lo sabe? Muchas gracias y hasta la siguiente reunión. Si les ha pasado el...